La noche de los sábados se pone pop. Selección Oriente, especial de fin de semana. En la previa de una noche por descubrir, extrañas canciones para entregarte a la aventura y ya nada será igual. Selección Oriente, especial de fin de semana. Los sábados a la noche en la radio Oriente 923.